Estos son los principales titulares del boletín informativo del 3 de diciembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. El director del CIPRI señala que el Premio Nobel de la Paz 2024 permitirá que líderes mundiales recapaciten sobre las armas nucleares. Supervivientes de los bombardeos atómicos de Japón preparan folletos para la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz y Rusia e Irán respaldan la lucha contra los rebeldes sirios. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Atsiri Quintana. El director de un importante instituto de investigación en seguridad señaló que el hecho de que la organización Nihon Hidankyo, que representa a los supervivientes de los bombardeos atómicos de la Segunda Guerra Mundial, haya ganado el Premio Nobel de la Paz de este año, es una oportunidad para que los líderes mundiales recapaciten sobre las dimensiones humanitarias de las cuestiones relacionadas con las armas nucleares. Dan Smith, director del Instituto Internacional de Estocolmo de Investigación para la Paz, CIPRI por sus siglas en inglés, visitó la ciudad japonesa de Nagasaki para firmar un acuerdo de intercambio académico con una universidad local. El instituto es conocido por su postura contraria a las armas nucleares y por sus publicaciones sobre diversos análisis de la situación militar mundial. En una entrevista exclusiva para NHK, Smith dijo que premiar a Nihon Hidankyo fue una elección brillante del Comité del Premio Nobel de la Paz. Smith señaló que el mundo se encuentra en una situación muy peligrosa. Agregó que las armas nucleares no son el único desafío al que se enfrenta la humanidad, pero que el tema había sido olvidado por mucho tiempo. El director del Centro de Investigación espera que los supervivientes de los bombardeos atómicos que asistan a la ceremonia de entrega de premios la próxima semana y su aparición en las pantallas de televisión de todo el mundo recuerden a los líderes mundiales los aspectos humanitarios de las cuestiones de las armas nucleares. En Japón, sobrevivientes de los bombardeos atómicos ya tienen preparados los folletos con mensajes de paz que repartirán en Oslo, la capital de Noruega, el próximo martes, con ocasión de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz. El lunes, en una oficina de la ciudad de Nagasaki de Nihon Hidankyo, la organización japonesa galardonada con el premio, también se hicieron unas grullas de papiroflexia que irán pegadas en cada folleto. Los folletos contienen mensajes en inglés. En uno se pide que no haya más víctimas de los bombardeos atómicos o hibakusha y en otros se subraya que las armas nucleares y la humanidad no pueden coexistir. También se adjunta una traducción al inglés de discursos y comentarios de Yamaguchi Senji y Taniguchi Sumiteru, sobrevivientes de la bomba atómica de Nagasaki. Yokoyama Teruko, que asistirá a la ceremonia como representante de Nihon Hidankyo, dijo que piensa explicar a todo el mundo el sufrimiento de los habitantes de Nagasaki y sus anhelos, así como los logros cosechados por la organización hasta el momento. Las fuerzas antigubernamentales de Siria están ganando terreno y se han apoderado de Alepo, la segunda ciudad más importante del país. El presidente Bashar al-Assad está contraatacando con la ayuda de Rusia y la promesa de asistencia de Irán. Según se informa, los rebeldes han tomado el control del aeropuerto internacional de Alepo y se están acercando a la provincia central de Hama, de importancia estratégica. Nuestra emisora ha obtenido imágenes que se cree fueron tomadas en Alepo el sábado. En ellas se ven calles vacías y tiendas cerradas. Las fuerzas del gobierno sirio están tratando de detener el avance realizando ataques aéreos junto con las fuerzas rusas. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha prometido dar asistencia. Según dijo, el lunes habló por teléfono con Assad y le expresó la disposición de Teherán a ofrecer cualquier tipo de ayuda al gobierno de Damasco para resolver la crisis actual. La agencia de noticias Reuters informó que las fuerzas gubernamentales podrían recibir pronto esa ayuda. Señaló que por lo menos 300 combatientes de las milicias apoyadas por Irán en Irak han cruzado a Siria. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El lunes, por primera vez desde la entrada en vigor del acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hezbollah, el grupo chiita libanés disparó cohetes contra una posición militar israelí en una zona fronteriza. Hezbollah explicó que fueron disparos de advertencia en respuesta a, según advirtió, repetidas violaciones israelíes del cese de hostilidades acordado la semana pasada. El ejército israelí alega que Hezbollah ha infringido el pacto y, en consecuencia, continúa realizando ataques aéreos en el Líbano. Según el Ministerio de Salud libanés, el lunes murió una persona en una ofensiva en el sur del país. Naviv Berri, presidente del Parlamento libanés, dijo que Israel ha quebrantado el alto al fuego en más de 50 ocasiones. En respuesta, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, declaró el mismo lunes que no se está violando lo estipulado, sino aplicándolo, ya que las transgresiones de Hezbollah exigen una acción inmediata. Es probable que Israel responda al último ataque de Hezbollah, lo que siembra más dudas sobre las posibilidades de que el alto al fuego se mantenga. Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, ha hecho un llamamiento a la liberación de los rehenes del grupo islámico Hamás en la Franja de Gaza. También ha sugerido que las personas implicadas en su captura pagarán un alto precio si no son liberados antes de su investidura en enero. Más de 40.000 personas han muerto en la franja desde que Israel comenzó su operación militar en el territorio hace más de un año. Mientras tanto, alrededor de 100 rehenes, algunos ciudadanos estadounidenses entre ellos, siguen retenidos por Hamás en la Franja de Gaza. Las negociaciones, encaminadas a lograr un alto al fuego y la liberación de los cautivos, continúan estancadas. El lunes, Trump publicó un mensaje en redes sociales en el que decía: «Si los rehenes no son liberados antes del 20 de enero de 2025, fecha en la que asumiré con orgullo el cargo de presidente de Estados Unidos, habrá terribles consecuencias en Oriente Próximo y para los responsables de perpetrar estas atrocidades contra la humanidad». Agregó: «Los responsables lo pagarán más caro que cualquier otra persona en la larga y célebre historia de Estados Unidos de América». El llamamiento de Trump se da después de que Hamás difundiera el sábado pasado un video en el que aparece un presunto rehén. El hombre, que se cree que tiene las nacionalidades de Estados Unidos e Israel, instó a Trump a entablar negociaciones encaminadas a lograr la liberación de los rehenes. La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, JAXA, anunció el lunes que el astronauta japonés Ōnishi Takuya será el comandante de la Estación Espacial Internacional, EEI, durante una misión de 6 meses que podría comenzar en febrero del próximo año. Ōnishi será el tercer comandante japonés de la EEI después de Wakata Koichi en 2014 y Hoshide Akihiko en 2021. Según informó la JAXA, todavía no se ha decidido la fecha exacta en que asumirá el cargo. Es responsabilidad del comandante garantizar la seguridad de la tripulación y ejercer el liderazgo necesario para cumplir la misión. El propio Ōnishi dijo en un comunicado que quiere desempeñar a su manera el papel asignado y que en lugar de limitarse a dar órdenes, será el tipo de líder que apoya a los miembros del equipo para permitirles actuar con libertad. Y antes de terminar, les recordamos nuestros principales titulares de hoy. El director del CIPRI señala que el Premio Nobel de la Paz 2024 permitirá que líderes mundiales recapaciten sobre las armas nucleares. Supervivientes de los bombardeos atómicos de Japón preparan folletos para la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz y Rusia e Irán respaldan la lucha contra los rebeldes sirios. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención. Thank you.